Estas divisiones no incluyen a guías y otros seres que vienen de áreas espirituales más allá de la nuestra. 5 de enero de 2001. Compañeros espirituales primarios. Un compañero espiritual primario o espiritúa, espirituales. Se nos presenta como una compañía cercana y perdurable. Esta compañía puede ser una esposa, un hermano, una hermana, un gran amigo o espirituales. Un padre. Ninguna otra alma es más importante para nosotros que un compañero espiritual primario y cuando mis pacientes me describen sus vidas con estas almas, la mayoría está de acuerdo en admitir que sus existencias se vieron enriquecidas más allá de cualquier medida. Una de las mayores espirituales de las almas al momento de encarnar es la espiritual de expresarse en forma física. Esto sin duda atrae a los compañeros espirituales primarios. Pueden cambiar de género entre una vida y otra cuando son almas avanzadas. Las almas espirituales cogen un género espiritual ese el 75% del tiempo. Un compañero espiritual primario no debe ser confundido con el uso del término grupo espiritual primario, en el que muchas almas interactúan con otras como familia. Las personas utilizan el término compañero espiritual verdadero para definir a su compañero espiritual primario, lo cual está bien siempre que no implique que todas las otras almas resulten menos verdaderas. Los desacuerdos con personas en mi campo y que están relacionadas con el uso de estos términos son a menudo más simbólicos que literales, pero quiero mencionar otro concepto relacionado con los compañeros espirituales que me molesta. Durante mis giras se me ha preguntado acerca de cómo mis espirituales sobre los compañeros espirituales y las declaraciones acerca de la dualidad del alma se relacionan con la teoría de las almas gemelas. Mi respuesta es: espirituales no se relacionan. He mencionado cómo somos capaces de dividir nuestra energía espiritual para vivir existencias paralelas, aunque la mayoría de las almas no desean apresurarse aprendiendo de esto. También he mencionado cómo la capacidad para dividirnos nos permite dejar parte de nuestra energía en el mundo del espíritu como duplicado exacto mientras encarnamos. Casi todas las almas adoptan esta práctica, lo cual representa dualidad del alma, pero mis hallazgos sobre las relaciones de los compañeros espirituales primarios y la capacidad de las almas para dividirse no tienen ninguna relación con la teoría de las almas gemelas o de la llama gemela. Mis espíritus son mías solamente, pero procuro transmitirlas, nunca he encontrado la menor huella de evidencia que apoye el concepto de las almas gemelas. Tal como yo entiendo la teoría de las almas gemelas, el alma y su gemela fueron creadas en el mismo momento a partir de un nuevo de energía y luego se separaron, para no reunirse sino hasta el final de sus respectivas encarnaciones espíritu. Recuerdo pacientes, como el del caso 14, que decían que dos almas nunca eran iguales en el momento de la espiritual. Cada partícula de energía es única en sí misma y creada como una entidad individual. Lo que me resulta ilógico sobre la teoría de las almas gemelas es el para qué tendríamos un compañero espiritual primario con quien no podríamos desarrollar nuestras lecciones espíritu hasta alcanzar un estado de espiritual. Los compañeros espirituales, primarios o verdaderos, existen para colaborarse en el logro de metas, no son almas gemelas. 5 de enero de 2002. Almas acompañantes. Nuestro compañero espiritual primario es nuestro eterno socio, pero existen otras almas en nuestro grupo espiritual primario que también pueden ser considerados compañeros espirituales. En esencia, ellas son nuestras almas de compañía. Estas almas presentan diferencias en carácter y una variedad de talentos que permiten el complemento entre las almas, tal como muchas de las historias relatadas en mis casos lo muestran. Dentro del grupo de almas, usualmente hay un círculo interior de almas que son especialmente cercanas a nosotros y que juegan un papel importante de apoyo en nuestras vidas, en la misma forma en que nosotros lo hacemos en las suyas. Aunque el número varía, los pacientes promedio tienen de 3 a 5 almas en este círculo interior. Aunque las almas acompañantes de un grupo espiritual se inician juntas, tienen diferentes niveles de desarrollo dependiendo de su conducta, motivación y talento. Cada alma posee ciertas fortalezas que sus acompañantes pueden asimilar durante las encarnaciones en grupo. A medida que el grupo se hace más pequeño, algunas se alejan buscando diferentes especializaciones pero nunca pierden el contacto entre sí. 5 de enero de 2003. Almas asociadas. Esta clasificación de almas pertenece a miembros de grupos secundarios por fuera del grupo primario pero localizados en la misma vecindad espiritual. Como lo mencioné en el capítulo 3 bajo la figura 1, los grupos secundarios alrededor del grupo primario pueden totalizar hasta 1000 o más almas. Muchos de estos grupos trabajan en aulas cercanas a las nuestras. Hay ciertas almas asociadas en otros grupos, que han sido seleccionadas para trabajar con nosotros y a las que encontraremos en muchas vidas, otras en cambio cruzarán nuestros destinos de manera breve. Muy a menudo nuestros padres provienen de estos grupos cercanos. En términos de interacción social en el mundo del espíritu, al igual que el contacto durante las encarnaciones físicas, las almas de un grupo pueden tener escasa o ninguna asociación con muchas de las almas de un grupo secundario. En un contexto más amplio, todas las almas de grupos secundarios están asociadas de una u otra manera, pero mis pacientes no las consideran como compañeros espirituales, sino que conforman un gran conjunto de actores disponibles para hacer parte del reparto que participará en el drama de nuestra vida. Un alma asociada puede tener características específicas que son las requeridas para ofrecernos una lección kármica en nuestra vida. Generalmente encarnan en personas que conllevan una fuerte energía, positiva o negativa, en su asociación con nosotros. Estas decisiones dependen de los acuerdos entre las partes y sus respectivos maestros en relación con los beneficios y desventajas de ciertos roles. El papel puede ser muy breve. Usted recordará el incidente de la parada de autobús, relatado en el caso 27. La asistencia dada a la mujer en este caso fue más espontánea, considero que no se trataba de un alma asociada. Pero citaré un contacto breve y positivo relatado por un paciente que encontró a un alma claramente asociada. Yo caminaba sola por la playa, completamente devastada por haber sido despedida de mi trabajo. Un hombre apareció y comenzamos una conversación. No lo conocía y nunca habría de verlo nuevamente en esa vida, pero aquella tarde él vino a mí y hablamos. Sentí que descargaba todos mis problemas en ese extraño que me calmó y me dio una mayor perspectiva de mi situación laboral. Después de aproximadamente una hora se había marchado. Ahora sé que era un conocido en el mundo del espíritu, de otro grupo. No fue un accidente que nos encontráramos aquel día. Él me fue enviado. Sin embargo, es con los compañeros espirituales con quienes experimentamos nuestros más profundos contactos. Mientras concebía este libro, muchas personas me pidieron que les prometiera que les relataría una detallada historia de amor entre compañeros espirituales primarios. Para alguien romántico como yo, esta solicitud era irresistible. Caso 34. Había un tono de urgencia en la voz de Maureen cuando llamó a pedirme una cita. Fue en los días previos a que tuviera una lista de espera de más de un año para atender a quienes deseaban hablar conmigo. Maureen vivía cerca de mi oficina en California y se preguntaba si podría atenderla a ella y a un amigo que venía de Nueva York para verla por primera vez. Le pregunté por este amigo a quien nunca había visto y me contó la siguiente historia. 3 meses antes, en una página de la red, un grupo de 25 personas interesadas en el tema de la vida después de la muerte formaron lo que en el lenguaje de las computadoras se conoce como chatroom. Las conversaciones se realizan en línea por medio de la red mundial de computadoras y es compartida por personas con intereses similares. Todo esto me fue explicado, ya que no conozco mucho sobre computadoras. Maureen me contó que ella y un hombre de nombre Dale encontraron que estaban muy sintonizados en sus conversaciones sobre el tema de los compañeros espirituales y se sentían conectados en una forma inusual. Ella agregó que era sobrenatural la forma en que Dale reflejaba sus pensamientos, así que decidieron crear su propio chatroom privado para conversar por medio de la red. Maureen y Dale se enteraron que habían nacido con solo unos pocos meses de diferencia hace 50 años en los alrededores de San Francisco. Hablaron de sus matrimonios fallidos y la mutua sensación de una tristeza inexplicable relacionada con la búsqueda de algo que no habían encontrado y que abriría la puerta de sus corazones. Sus conversaciones se centraban principalmente en la vida después de la muerte y Dale mencionó haber leído mi trabajo. Pronto, ambos decidieron conocerse personalmente en California y visitarme para llevar a cabo una regresión simultánea. Acepté darles una cita que resultó tener lugar el día siguiente a su encuentro. Llegaron a mi oficina con sus ojos brillando como estrellas y me pareció como si ya se encontraran en trance y no me necesitaran. En el momento en que se vieron por primera vez hubo un reconocimiento instantáneo. Maureen dijo, la forma en que nos sonreímos, la expresión en nuestros ojos, el sonido de nuestras risas, la vibración que sentimos al darnos la mano, crearon una euforia tan fuerte que estábamos absortos al estar juntos. Relataré este caso desde la perspectiva de Maureen, ya que ella fue el contacto inicial. Durante la inmersión, supe que había momentos en su vida en que tenía la sensación de haber vivido situaciones en el pasado cuando escuchaba música de los años 20 o veía bailarinas bailando charleston, vistiendo aquellos trajes de moda de aquella época. Maureen también me comentó que desde su niñez había sido asaltada por pesadillas recurrentes de una muerte súbita. Es mi costumbre llevar a mis pacientes al mundo del espíritu después de su última vida, de tal forma que no se pierdan de las maravillas naturales de la llegada al mundo del espíritu. Las ventajas de esta técnica de hipnosis son muchas, incluyendo la de saber si las impresiones desorganizadas de un cuerpo de la vida anterior puedan haber sido transmitidas al cuerpo actual del paciente. Acelerar este proceso, llevando los pacientes directa y abruptamente al mundo del espíritu, por ejemplo desde el vientre de la madre, genera desorientación. Sería como llevar a alguien a la parte trasera de una casa y pedirle que describiera la parte del frente. Este procedimiento acelerado para entrar al mundo del espíritu también causaría la omisión de una variedad de estaciones de orientación. Estas paradas pueden ser vitales si la muerte que precede a la entrada fue repentina y traumática. Al no evitar la escena de la muerte, el paciente está mejor protegido contra los recuerdos físicos dolorosos. Con base en mi estrategia de movernos hacia la escena más significativa en su vida anterior, Maureen me llevó a los eventos que condujeron a su muerte. Esto es a menudo una señal de problemas a la vista y el facilitador de la regresión debe estar preparado para lidiar con estas escenas que pueden resultar horrorosas para el paciente. Lo que sigue es una versión condensada de la historia de Maureen. Doctor N. ¿Es usted hombre o mujer? P. En realidad, una chica. Doctor N. ¿Cuál es su nombre? P. Samantha. Me dicen Sam. Doctor N. ¿Dónde está y qué está haciendo en este momento? P. Me encuentro ante el tocador de mi habitación, alistándome para ir a una fiesta. Doctor N. ¿De qué se trata la fiesta? P. Pausa, luego una ligera sonrisa es. Para mí, hoy cumplo 18 años y mis padres me celebran una presentación en sociedad. Doctor N. Bueno, feliz cumpleaños, Sam. ¿Qué fecha es hoy? P. Después de un corto desaliento, julio 26 de 1923. Doctor N. Ya que se encuentra en el tocador, me gustaría que se observara en el espejo y describiera lo que ve. P. Soy rubia, hoy luzco una moña. Llevo un vestido blanco de seda. Es mi primer traje para fiestas de mayores. Voy a calzarme mis nuevos zapatos de tacón alto. Doctor N. Debes estar muy bonita. P. Con una sonrisa mejor que Rick lo crea así. Doctor N. ¿Quién es Rick? P. Ahora distraída y sonrojada Rick es. Mi chico. Mi parejo para esta noche. Debo terminar de maquillarme, pronto estará aquí. Doctor N. Escúcheme Sam, estoy seguro de que puede hablarme mientras termina de maquillarse porque no la retrasaré. Dígame, ¿tiene intenciones serias con Rick? P. Se sonroja de nuevo Pero no quiero parecer muy ansiosa. Me estoy haciéndola difícil. Rick se cree muy atractivo, pero sé que yo le gusto. Doctor N. Veo que es una fiesta importante. Supongo que pronto estará pitándole para que salga corriendo a su auto. P. Molesta, por supuesto que no. Oh, a él le gustaría eso, claro, pero tendrá que golpear en la puerta de la casa de manera educada y el ama de llaves le hará seguir para que me espere en el piso de abajo. Doctor N. ¿Entonces la fiesta es a cierta distancia de su casa? P. No muy lejos, es en una elegante mansión en el centro de San Francisco. Doctor N. Está bien, Sam, ahora ubiquémonos en la fiesta y explíqueme lo que está sucediendo. P. Regocijada la estoy pasando de maravilla. Rick luce muy apuesto, por supuesto. Mis padres y sus amigos me están diciendo cuán crecida luzco. Hay música, baile. Muchos de mis amigos me están felicitando. Y el rostro de mi paciente se oscurece por un instante. Hay mucha bebida, mis padres no saben de esto. Doctor N. ¿Esto le ocasiona problemas? P. Luchando contra nuevos sentimientos se pasa la mano rápidamente por su cabello y vuelve al momento. La bebida siempre hace parte de estas reuniones, nos pone alegres pero nada cuidadosos. También estoy bebiendo. Rick y algunos de sus amigos están ahogados en licor. Doctor N. Movámonos al siguiente evento significativo de esta velada y explíqueme lo que está sucediendo. P. El rostro de mi paciente se suaviza y su voz es más pausada. Rick y yo estamos bailando. Está tan cerca de mí, estamos emocionados. Me susurra al oído para que nos escabullamos de la fiesta para estar a solas por un rato. Doctor N. ¿Y cómo la hace sentir esto, Samantha? P. Excitada. Pero algo parece retenerme. Lo supero. Es intencional. Supongo que es mi sentimiento de culpa ante mis padres. Pero aún siento que hay algo más. Me libero a favor de la excitación del momento. Doctor N. Permanezca con esta emoción. ¿Qué sucede ahora? P. Nos marchamos por una salida lateral para evitar ser vistos y nos dirigimos al auto de Rick. Es un hermoso auto deportivo rojo convertible. Es una noche maravillosa y le quitamos la capota al auto. Doctor N. ¿Qué hacen usted y Rick luego? P. Nos subimos al auto. Rick me retira los ganchos del cabello y este se suelta libre, me da un profundo beso. Rick quiere impresionarme. Hace rugir su auto al llegar a la vía principal. Doctor N. ¿Puede describir la localización de la calle y la dirección que toman? P. Poniéndose muy nerviosa, vamos hacia el sur por la vía Pacific Coast Road, fuera de San Francisco. Doctor N. ¿Cómo le parece el paseo, Sam? P. Por un breve momento la paciente parece liberarse de sus premoniciones. Me siento tan viva. Es una noche cálida y el viento en mi cabello juega con mis trenzas por sobre mi rostro. Rick tiene un brazo a mi alrededor, me aprieta y me dice que soy la chica más bella en el mundo. Ambos sabemos que estamos enamorados. Doctor N. Noto que las manos de mi paciente comienzan a temblar y que su cuerpo se pone rígido. Tomo su mano porque sospecho lo que viene ahora. Samantha, quiere que comprenda que mientras me hable yo estaré con usted cada etapa del camino y que puedo ayudarla rápidamente si algo le sucede, lo sabe, ¿no es así? P. Débilmente sí. Doctor N. Vamos al momento en que las cosas comienzan a cambiar durante este paseo con Rick y describa la acción. P. Ahora todo el cuerpo de la paciente comienza a temblar. Rick ha estado tomando demasiado y la carretera tiene demasiadas curvas. Los giros se hacen más bruscos y Rick solo tiene una mano sobre el volante. Estamos cerca de una zona escarpada. Cerca del océano. Hay un acantilado. Perdemos el control del auto, ahora gritando Rick, frena. Doctor N. ¿Lo hace? P. Ahora llorando, oh, Dios, no. No lo hace. Él ríe y me mira, no mira la carretera. Doctor N. Rápido, Sam, siga. P. Sollozando perdemos la siguiente curva. El auto está en el aire. Caemos al océano. Estoy muriendo. El agua. Tan fría. No puedo respirar. Oh, Rick. Rick. Nos detenemos un momento para procurar aliviar la sensibilidad de este traumático recuerdo mientras que al mismo tiempo sacamos el alma de Samantha de su cuerpo físico. Le recuerdo que ella ha pasado por muchas muertes físicas y que estará bien. Samantha explica que está poco dispuesta a morir porque su vida solo comenzaba. No quería dejar a Rick, pero la sensación de atracción fuera del océano era demasiado insistente. Cuando comencé mi investigación sobre las almas, asumía que cuando dos personas, como fue el caso de Samantha y Rick, morían juntas también entraban al mundo del espíritu juntas. He encontrado que esto no es verdad en las escenas de muerte, con una excepción. Niños pequeños que son muertos con aquellos que los aman se elevan con esa persona. Más adelante, en el capítulo 7, trabajaremos este asunto, bajo las almas de los jóvenes. Incluso compañeros espirituales primarios muertos al mismo tiempo normalmente ascenderán por rutas diferentes. Sentí que esta pérdida de compañía era un poco triste hasta que me aclararon que las almas son recibidas por sus guías y amigos del mundo del espíritu en el lugar y momento apropiado. Cada alma requiere su propia ruta de ascenso, lo cual incluye paradas de orientación y renovación de la energía, incluso si retornan al mismo grupo de almas, como fue el caso de Rick y Samantha. Doctor N. ¿Ve a Rick por alguna parte? P. No, estoy intentando resistirme a la fuerza que quiera llevarme hacia arriba. Quiero seguir observando el fondo. Quiero ayudar a Rick. Doctor N. ¿Esta fuerza eventualmente la hace girar y la aleja del océano Pacífico? P. La paciente ahora está calmada y resignada, pero también luctuosa. Sí, ahora está lejos sobre la tierra. Doctor N. Esta es una pregunta que usualmente le hago a mis pacientes. ¿Desea despedirse de sus padres antes de alejarse más? Pero. No. No ahora. Más tarde lo haré, ahora solo quiero irme. Doctor N. Entiendo. Dígame, ¿qué ve ahora, Samantha? P. El ojo de un túnel. Se abre y se cierra. Coordinando su movimiento con el mío. Paso a través de él y me siento mucho más ligera. Ahora todo es tan brillante. Alguien con un atavío se acerca. En la sesión con Dale supimos que él era Rick y sus recuerdos corroboraron el relato de Maureen. Mientras Samantha aparentemente vivió algunos segundos después del accidente y ascendió desde el océano, el alma de Rick salió de apuros mientras el auto aún estaba en el aire. Cuando relaté esta historia ante una audiencia en Dallas, una dama reclamó, así son los hombres. Le dije que cuando la mente sabe que no hay oportunidad de sobrevivir a una devastación inminente del cuerpo, las almas pueden abandonarlo un instante antes de que la muerte real se produzca. De esta manera el alma emerge con su energía más intacta. Después de que las sesiones con Dale y Maureen terminaron, me reuní con estos compañeros espirituales primarios para revisar lo que habíamos aprendido. Maureen explicó que cada vez que conducía por la autopista 1, al sur de San Francisco, inexplicablemente se ponía nerviosa y aprensiva en cierta sección de la ruta costera. Ahora sabía por qué. Yo tenía la esperanza de que mi desprogramación de la escena de su muerte en 1923 también acabaría con las pesadillas recurrentes. Un mes más tarde Maureen me escribió confirmando que la pesadilla finalmente había desaparecido. Las maravillas del sincronismo se hicieron evidentes en este caso cuando Dale me contó que una de las razones por las que había dejado el lugar donde nació era la incomodidad que sentía conduciendo por los alrededores de San Francisco.